No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Noches a través de Reactor 105. Bienvenidos a su programa de música electrónica llamado Láser. Soy María, los voy a acompañar de aquí hasta las 8 de la noche como todos los sábados. Y nos vamos a adentrar en el mundo de la electrónica, a veces clavada, a veces no tan clavada, pero siempre interesante. El día de hoy vamos a escuchar pura música nueva, puros estrenos, y ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de lx@mariladelradio con el hashtag Láser con una sola S, o háganlo también a través de Instagram o Facebook, como ustedes prefieran. También sigan las redes sociales de Reactor 105, porque ya saben que estamos cumpliendo 20 años y vamos a tener muchos, pero muchos eventos y muchas sesiones que tal vez seguramente les interese asistir. Eso que acaban de escuchar, seguramente reconocieron la voz, es una voz muy característica de pues una de los miembros de DXX. Ella es Romy Madlicroft, que ya saben que acaba de lanzar su disco como solista, por fin le perdió el miedo y ahora se juntó con un productor productor que se llama Tom Rasmussen, y bueno, pues crearon esta canción que acaban de escuchar que se llama Never Look Back, nunca miren hacia atrás. Nosotros miramos hacia adelante, ¿por qué? Porque tenemos muy buena música a continuación. Una de las canciones que más me gusta en la vida, o quizá de los shows, me parece que es KEXP, si lo buscan en YouTube, son sesiones en vivo en estudio, pues es la de Maribu State. Es una banda muy original y además colaboran mucho con una cantante que se llama Holly Walker, y tienen una canción muy buena que se llama Nervous Tics. Ya tiene algunos años, pero pueden checarlo. Ellos son británicos y bueno, pues ahora vuelven a colaborar con Holly Walker, quien pues también es de los mismos lares, y hacen muy buena combinación. Me parece que ya se dieron cuenta que son como, vamos a decirlo, la sal y la pimienta, que van muy bien juntos, así que por eso están creando más música y más ondas. Así que a continuación quiero presentarles por primera vez en Láser esta canción de Maribu State que se llama Other Side, en colaboración con Holly Walker. Música nueva a través de Reactor 105 aquí en Láser. Bienvenidos y que empiece la diversión. We'll be right back. Ahí estuvo Maribou State con Other Side y es una colaboración con Holy Walker. Y bueno, pues aquí le hacemos de todo. Hacemos de música internacional, hacemos de música nacional y lo que viene a continuación está súper raro. De verdad tengo que decirlo, está súper bizarro, pero por eso me llamó la atención y decidí ponerlo. Bueno, pues resulta que tenemos colaboración de varios artistas de música de México, ¿ok? Hay una canción de León Larregui que se llama Su Majestad la Eternidad. Pues ahora pues los Bad Wolf y Adrián Blooper, que son productores de música electrónica, le han hecho una versión o un remix. Se llama Audio Ready Version. Y la neta es que está súper rara, pero por algún motivo me decidí a ponerla. Porque en verdad está muy raro. Este León Larregui tiene una nueva propuesta a través de un álbum que se llama Mixarama. Entonces, esto se publicó el 13 de septiembre, ¿no? Lanzó un EP que se llama Prismarama en 2023 y vuelve a sorprender a sus seguidores con el estreno de su nuevo álbum que lleva por nombre Mixarama. Y cuenta con 19 temas inéditos y uno de ellos pues es este, esta versión. Y pues es electrónica, así que nos atañe. Ya recordamos siempre pues la colaboración entre Susi 4 y León Larregui, ¿no? Remote Control estaba buena, así que le hace de todo el León. Siguen escuchando Láser en esta tarde noche de sábado, en este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Vámonos con esto, música nueva por parte de León y compañía. Intento sanar. volvemos a Láser. Les dije que estaba raro, pero también nos gusta lo raro, nos gusta lo nacional. Así que ahí estuvo León Larregui, Bad Wolf Wolf y Adrián, Blooper, que no conocía. Se llama Su Majestad la Eternidad y es un audio ready version. Lo pueden encontrar en las plataformas. Y ahora nos vamos con una de mis artistas y productoras favoritas. Bueno, DJs. Me gusta más como DJ que como productora, he de aceptar, pero se hace llamar Blondish y me llamaba mucho la atención porque cuando yo bajaba en un software música para tocar, bajaba mucha música de un tal Blondish y nunca me puse a pensar si era mujer, así que yo peco también de esos estereotipos de DJs hombres. Pero bueno, si ustedes no conocen a Blondish, ya ha venido a México en varias ocasiones y bueno, pues Blondish es simplemente maravillosa. Se llama Vivian Bakers, es de Canadá y bueno, pues además de mezclar increíble, pues produce y ahora ha producido un tema que se llama IA. Está bastante jausero, bastante bailador, bastante sabroso, si se le puede decir así, aunque no me gusta decirle así a la música, porque ni que fuera elote con mayonesa y chile piquín, pero pues la neta es que sí. Sí, se siente la sabrosura, el ritmo tropical, ella es muy así, le hace mucho al afrobeat, así que disfruten a Blondish y esta es su nueva creación que se llama IA. Siguen escuchando Reactor 105, siguen escuchando Láser y este fue el primer bloque, pero no se vayan porque todavía nos queda mucho más en el segundo bloque de este su programa. Así que vamos, después de escuchar esta rola de Blondish, a una pausa y volvemos.

ya estamos de vuelta. Ahí estuvo alguien que nunca pensé poner aquí en Láser. Es una banda muy particular llamada Slow Dive, pero que han hecho una colaboración con alguien que hace unos años nos dejó de un aire. Así es, Slow Dive, que es, ya saben, esta banda pues británica, que no quiero encasillar en un solo género, pero sí es verdad que le hacen mucho más al shoegaze que a otra cosa, que no tiene nada que ver con la electrónica, o algunas veces sí, depende, todo se puede combinar. Se juntó con Daniel Avery. Daniel Avery pues nos sorprendió muchísimo con un disco llamado Drone Logic hace unos años, y es un genio de la electrónica, y crearon ese tema que acaban de escuchar, que pues lleva el nombre de Kisses o Besos. Siguen escuchando este su programa de música electrónica. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Van a salir? ¿Tienen concierto? ¿Tienen fiesta? Lo que sea, acompáñalo de buena música de aquí hasta las 8. Y como les decía, pura música nueva. Se pueden seguir comunicando a través de el X arroba Mariela del Radio, que soy yo, Merengues, y pues ahí con el hashtag Láser. Y también tengo Instagram y también tengo Facebook, por si gustan verlo. De hecho, pronto voy a tocar en el Radiance, que es uno de mis festivales favoritos, y estoy muy contenta, así que chéquense las fechas. Más adelante les doy más detalles. Muy bien, llega el momento de celebrar también el talento femenino de la mano de alguien que alguna vez hizo una sesión aquí en Reactor 105 y que pues estuvimos muy contentos de tener. Se trata de Ella Minus. Ella Minus, que bueno, ha tenido mucho éxito en el mundo de la electrónica. Estrena una canción que se llama Broken y anuncia un nuevo disco. Híjole, ¿me gustan los discos de Ella Minus? Sí. ¿Me gustan de sobremanera? No, pero me gustan más porque es colombiana. Y me gusta que haya mujeres representando la música electrónica, mujeres latinas y sobre todo de Sudamérica. Así que aquí está con ustedes este tema que se llama Broken, que es el primer sencillo de un nuevo disco que veremos de Ella Minus. Siguen aquí en Láser a través de Reactor 105. Mother, I've been a fool. I let them in, even when you said to not listen. Went to hell and back, left all the way. Now I'm broken. Thank you. Ahí estuvo Era Minus con eso que se llama Broken, que es uno de sus primeros sencillos de un nuevo disco. Nuevo disco, a ver, los sencillos luego por separado pueden funcionar bien, y a la hora que los escuchas en el disco se oyen impresionantemente mejor, o quizá no se oyen tan bien. Vamos a lo que sigue. Tristes noticias, porque como ustedes ya saben, por la cabina de Reactor 105 pasaron no una, sino dos veces en mi programa La Emperatriz, esta banda francesa, que además se acaban de presentar en Vaivén, pues desgraciadamente anuncia una separación. Fleur, que es vocalista de esta banda, anuncia con mucha tristeza que se va. Se va porque quiere buscar otros horizontes. Lo estoy traduciendo del francés, así que espero estarlo haciendo bien. Dice que se quiere comer el mundo a mordiscos y que fue una decisión muy difícil y que pues le tomó mucho tiempo decidir. Dice que pues la música de la Emperatriz al principio era prácticamente exclusivamente instrumental y que gracias a Flor pues se hizo mucho más cantada, así que así se despiden de ellos, de ella, sus compañeros a través de las redes sociales de la Emperatriz. Yo en lo personal siento muy feo, la neta es que me encantó, tocaron en Coachella, lo hicieron increíble, además pues son gente como muy chida, como muy buena vibra, así que no podía dejar de pues rendirle homenaje, aunque sea el tiempo que pasó Flor la Emperatriz a través de esto que se llama Danza Marilu. Siguen escuchando Reactor 105 y bueno, decimos adiós a Flor en La Emperatriz, pero quizás no como solista. estuvo Danza Marilu, otra rola, no nueva, sino una rola que hace referencia a la noticia de que Flor se va, se fue, ya no es parte de la emperatriz, tristemente. Lo que viene a continuación me voló la cabeza. Totalmente me voló la cabeza, ya lo había puesto, sin embargo estrenaron un video y les recomiendo que lo vean, porque se trata de Justice y la colaboración que tiene con Tame Impala, que le está yendo súper, súper, súper bien. Y pues es una fusión entre anime y como arte nouveau, algo así extraño. La canción es Never Ender y pues lo pueden ver a través de YouTube. Fue dirigido por Masanobu Hiraoka y Kota Iguchi y Armand Berod, y bueno, pues básicamente es una visualización hipnótica, así que cuando salen los videos de las rolas que nos gustan, uff, la pasamos aún mejor. Vamos a escuchar entonces Never Ender de Justice y Tame Impala. Estamos de vuelta aquí en Reactor 105 y por supuesto que nos quedan un par de canciones más. Gracias a todos los que están escribiendo, escuchando, lo que sea que estén haciendo. Me voy a apurar. A ver, gran colaboración. Todos conocemos el clasicazo Night Call de Kavinsky, pero ahora se le juntan Angel y Phoenix. Phoenix se juntan con Kavinsky para poderle poner unos toques especiales a este clásico. Así que vamos a escuchar cómo quedó y vamos a ver si nos gustó o si no nos gustó. We'll be right back. estamos de vuelta. Y sí, ahí estuvo Kavinsky, Angel y Phoenix con eso que se llama Nightcall. A mí sí me gusta esta colaboración, me gusta que reversionen canciones, que les den una nueva imagen, pero me quedo con la original. Desgraciadamente todo tiene que terminar, hemos llegado al final de Láser, pero no se preocupen, el próximo sábado a las 7 de la tarde estaremos de nuevo juntos para analizar y para escuchar más música electrónica. Los voy a dejar con un último estreno, que es un estreno de la banda La Fam, que seguramente ustedes también ya conocen porque ha venido varias veces a México, incluidos el Festival Hipnosis. La Fam estrena Love is Over, o se acabó el amor. Pues no se acabó el amor, solo se acabó el programa. Soy María, arroba María del Radio. Muchísimas gracias por escucharme. De verdad, qué buena vibra y qué chido que disfruten del programa. Nosotros nos escuchamos el próximo sábado y muchas gracias a Blakey, quien lo produce. Aquí está Love is Over de La Fam, y con esto terminamos Láser. Que no les gane la fiesta. Adiós.